No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Una mañana Francisco López se dirigía a su banco. Ese día la institución celebraba 100 años de existencia y para festejarlo decidieron que colmarían de regalos al primer cliente que entrara por la puerta. Por accidente es a Francisco a quien le toca. Así que para su sorpresa, lo sientan, le regalan un coche, una pantalla digital, 1,000,000 pesos en efectivo, entre otras cosas más que se le apilan a su alrededor. La prensa le toma fotografías, lo entrevista y cuando todo termina, Francisco pregunta: ¿ya terminaron? Porque necesito llegar a mi destino. Sí, claro, señor López, ¿a dónde se dirige? Al departamento de quejas. Francisco venía a quejarse del mal servicio del banco y nada pudo disuadirlo. Nada logró que olvidara poner su queja. Así somos. Vivimos una humanidad quejosa, decía Epicuro en el siglo III a.C. y qué razón tenía. Nuestro ego siempre busca ir al departamento de quejas. No importa lo que nos suceda, las 1,000 bendiciones que gocemos, siempre estamos en búsqueda del departamento de quejas. ¿Cuántas veces al día necesitaríamos decirnos, pellízcate y date cuenta? Piensa, ¿cuánto vale el que puedas ver, que tu hijo pueda caminar? Cuando despertamos hasta respirar se vuelve una bendición. Ante una Grecia inmiscuida en varias guerras, Epicuro decía, yo propongo vivir para el placer. Y sus contemporáneos lo cuestionaban. Pero, ¿qué te queda cuando hay guerra? A lo que él respondía, ante una crisis existencial, ¿de qué me sirve la filosofía si no la aplico a la vida cotidiana? No sirve de nada. Y el mal siempre está y estará presente entre nosotros. No podemos vivir sin dañar. Pero trata de vivir sin dañar o daña lo menos posible, porque si lo logras, esto te dará placer, decía Epicuro. Placer es el nombre que le damos a la felicidad que experimentamos a través de los sentidos. Es lo que hace un momento agradable en la vida, y disfrutar plenamente del placer es tan benéfico y necesario como el alimento. Asimismo, nos es dañino no procurarlo o negar su existencia. El arte de vivir bien supone dos cosas: disfrutar lo agradable, como saber digerir lo desagradable. La palabra sabiduría viene de sabere, de saborear, de aprender a disfrutar, es decir, recobrar la vida a través de los sentidos. Todos olvidamos con mayor o menor frecuencia de gozar el momento, pero hay quienes lo convierten en una forma de vida. Se olvidan de gozar, de disfrutar hasta el mismo hecho de vivir, y lo podemos ver en su rostro, en su carácter, en su trabajo. Son personas que les cuesta trabajo reír. Viven de mal humor con cara de indigestión permanente. El ego es como un pozo sin fondo. Es insaciable. Siempre quiere más y mejor, más y mejor, más y mejor. Hacernos conscientes de esto, al menos, es un primer paso. Qué admirable es ver a una persona cuyo rostro refleja paz interna, serenidad o armonía consigo misma. ¿No será que la razón por la que tenemos hambre de placer se debe a la falta de gratitud que tenemos hacia la vida? ¿Aún vivir desconectados? ¿Desconectados a lo que nuestro cuerpo nos dice, a lo que nuestro corazón grita, o a una espiritualidad capaz de darnos un sostén interno? ¿Algo más grande y superior? Se saben 3 beneficios del placer. Primero, te hace sentir vivo. Cuando a través del placer de saborear la vida disfrutas de tu fisicalidad, metabolizas tu experiencia en el mundo. 2, te conecta. Cuando sientes este placer profundo, dejas de sentirte separado de un todo. Y 3, te da presencia. Experimentas el presente y la vida se vuelve gozosa. Por eso, escuchemos a Epicuro. Lo que propongo es vivir para el placer. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.